Mi nombre es Santiago Daniel, el partido Hostos. Vivo en Cusco hace año y medio más o menos. Y llegué aquí buscando el camino, el sentido de mi vida. Viví por mucho tiempo en Lima, en una ciudad caótica. Y siento que me refugio aquí de todo ese caos. Estudié arquitectura, estudié un poco de música, me desarrollo en temas que tienen que ver con el arte experimental y más que todo eso siento que soy una experiencia espiritual en un cuerpo humano.